Como dijimos en la presentación del programa, vamos a escuchar a continuación un audio que nos va a poner Nacho de el médico infectólogo José Barletta, matrícula nacional 149.065, que va a hablar de las enfermedades, él dice, infecciones respiratorias que están circulando. Bueno, lo escuchamos. Bueno, como siempre, cuando se acerca el otoño, se acerca el invierno, se acerca la época de más frío, aumentan los casos de infecciones respiratorias. Podemos ver en el último boletín epidemiológico que publica el Ministerio de Salud de la Nación, que corresponde a la semana epidemiológica 22 del año 2024, que se ve un aumento sostenido en los casos notificados de influenza, de neumonías que requieren internación y de bronquiolitis en niños y niñas. Esto, en términos epidemiológicos, estamos todavía en lo que llamamos una zona de seguridad. Esto es que los casos que se van notificando no están por encima de lo que se espera en periodos similares de otros años. Esto se repite tanto para bronquiolitis como para neumonías en general, neumonías que requieren internación y influenza o virus de la gripe. Sin embargo, en las últimas semanas lo que se vio en los que funcionan como sitios sentinela, estos son sitios en los que se hace una vigilancia intensificada de cuáles son los virus que circulan en los pacientes que tienen infecciones respiratorias, hubo un aumento en los casos de influenza en las últimas semanas. Cuando hablamos de influenza hablamos de lo que comúnmente llamamos gripe, ¿no? Para diferenciarlo por ahí de otras infecciones respiratorias altas, que en general son más leves. Los casos de influenza en general son cuadros que tienen fiebre alta, mucho dolor muscular, mucho compromiso del estado general y que tienen mayor frecuencia de complicaciones, en particular en personas mayores de 65 años, personas que tengan comorbilidades como enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, pacientes inmunosuprimidos o niños menores de un año, los que son una causa relativamente frecuente de internación. También se ve un aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio, que es un virus que comúnmente conocemos como el virus de la bronquiolitis, pero que también puede producir con frecuencia infecciones respiratorias y es una causa bastante frecuente de exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de neumonías que requieren internación en pacientes con comorbilidades. No nos tenemos que olvidar del COVID, que también circula, ¿no? Pero en definitiva lo que viene pasando en el último año y un poco más este año es durante la pandemia se había perdido un poco la estacionalidad esto de las infecciones respiratorias y vimos que las infecciones respiratorias aparecían durante todo el año y lo que vemos en esta temporada es que aparecen un poco más marcadamente este pico que aparece en el invierno, ¿no? Esta estacionalidad que se había perdido durante la pandemia, bueno, un poco volvemos a esta circulación más estacional de los virus respiratorios, que es lo que estamos acostumbrados a ver todos los años. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevención de esto? Por un lado, no olvidarnos de las medidas generales de prevención de los virus respiratorios, que por ahí en la época del COVID, en la pandemia, lo teníamos más incorporado y con el tiempo uno se va olvidando, ¿no? Parece que ninguno quiere ver más un barbijo, pero es un buen momento para reforzar la importancia de que las personas que tienen síntomas respiratorios intenten no estar en lugares cerrados, usar barbijo cuando uno tiene síntomas respiratorios, no ir a trabajar si tenemos síntomas respiratorios, en particular si trabajamos con personas inmunocomprometidas. Y por ahí diferenciar, ¿no? Porque si bien no hay un colapso ni mucho menos del sistema de salud, es normal que en esta época invernal el sistema de salud se tensione, en las guardas aumente la demanda y aumente la demanda de lugares para internación. Entonces, en estos casos, priorizar por ahí el manejo sintomático en formas leves que no revisten mayor complicaciones o mayor gravedad en personas sin comorbilidades y reservar la consulta a los servicios de salud para personas inmunocomprometidas, para personas que tengan síntomas persistentes, que tengan falta de aire y no por un resfrío, que es algo que habitualmente se puede manejar perfectamente en la casa con manejo sintomático. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevención? Además de las medidas generales, recordar la importancia de la vacunación antigripal, la vacunación contra influenza, que tiene que ser una vacunación anual. Está indicada en el personal de salud, en personas mayores de 65 años, en niños menores de un año y en personas que estén embarazadas o en el puerperio o que tengan comorbilidades como inmunocompromiso, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, trasplantados, ¿no? Recientemente se incorporó al calendario de vacunación la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que decíamos es el virus que produce la bronquiolitis, que está aprobada para mujeres embarazadas, se da en las últimas semanas del embarazo como una forma de que la madre produzca anticuerpos y de esa manera proteger al niño, o sea, no es para proteger a la persona embarazada, sino a su hijo o hija después del nacimiento. Y esta vacuna, si bien no lo tenemos incorporado en el calendario para mayores de 60 años, está aprobada por la ANMAT para mayores de 60 años, así que por ahí, en particular las personas que tengan comorbilidades, como EPOC o otras comorbilidades y que sean mayores de 60 años, es importante que conversen con su médico sobre si les recomienda o no les recomienda esta vacuna para el virus sincicial respiratorio, porque parece como una herramienta relativamente reciente y muy efectiva, que es muy efectiva no por ahí para prevenir infecciones respiratorias banales, simples, pero igual que la vacuna de la gripe, es una vacuna que es muy efectiva para prevenir neumonía por virus sincicial respiratorio y para prevenir formas graves, que es lo que uno quiere evitar, ¿no? La hospitalización y las muertes por infecciones respiratorias. Recordar también de la indicación de la vacuna contra la neumonía, que está indicada en los niños y en los adultos también después de los 65 años. Y una indicación que por ahí no es muy tenida en cuenta, pero que está en el calendario nacional de vacunación para la vacuna de la neumonía, que es las personas que tengan enfermedades respiratorias, entre ellos los fumadores, ¿no? Está claro que los fumadores tienen más incidencia y más riesgo de presentar formas graves de infección respiratoria por neumo, así que es importante que fumadores se acerquen al vacunatorio y conversen con el equipo de vacunación sobre la indicación de la vacuna para la neumonía en estos casos. Entonces, resumiendo, estamos viendo un aumento de los casos de infecciones respiratorias en general. Esto no está por fuera de lo que uno esperaría para esta semana epidemiológica y lo que se ha visto otros años. Hay un aumento de los casos de influenza y los casos de infecciones por virus sincicial respiratorio. Estamos volviendo un poco al patrón estacional clásico que veíamos antes de la pandemia, con el aumento de las infecciones respiratorias durante la época invernal. Y como medidas de prevención, recordar las medidas de prevención general, ¿no? El uso de barbijo y medidas de protección respiratoria cuando tiene síntomas y tener el esquema de vacunación al día, en particular en esta época, influenza, neumonía y virus sincicial respiratorio cuando esté indicado. Les mando un saludo, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Bueno, solo agregar que nosotros no hablamos muchas veces bien de las cuestiones de funcionamiento en la ciudad, del gobierno y demás. Pero hay que decir que está funcionando muy bien. Sí, eso me llamó la atención. Hace unos cuantos años, o sea, el tema de la vacunación. Claro. Se puede conseguir turno rápidamente. Hay muchísimos lugares donde vacunarse. Sí, incluso te comentaba que sí. Yo me vacuné en el Piñero y resulta que había anotación espontánea. O sea, yo lo había reservado. Claro. Pero tardé más. Yo que había reservado el turno por la cola que había. Claro. Que los que iban por demanda espontánea, que no había nadie en la ventanilla y pasaban a vacunarse. Claro. Pero claro. Está muy bien. Está muy bien. El sistema de vacunación está muy bien. Vos podés anotarte directamente en la página, ahí podés elegir si te vas a dar la vacuna antigripal y COVID, la y neumonía como también. Dijo, sí. Y una neumonía creo que te la das. Son dos. Claro, son dos. La validez es de 10 años. Te la das un año, al año siguiente y después por 10 años te cubre esa vacuna. Sí, sí. En algunos casos también te dan la doble, que es la antitetánica y antidiftérica, creo que es, claro, que también te cubre la vacunación por 10 años, podés pedirla. Y una cosa importante que me parece que hay que destacar, que decía José de pasada, el infectólogo, es que esto de no saturar, más allá de la falta de personal y demás, claro, si tenés un resfrío y tenés dudas, si querés algún antialérgico, pedí turno con tu médico. No satures la emergencia de un hospital, claro, en cantidad de pacientes por un resfrío, por estornudos, por ese tipo de cosas, sino déjalo para realmente emergencias. Sí, sí. En general, en casi todos los hospitales en este momento hay lo que se llama el triage, y en los lugares privados también, yo lo veo en el Güemes, en el Santa Isabel, donde hay una evaluación previa y te dicen, bueno, mire, usted va a ir al lugar 40 porque está estornudando nada, claro, más, no está con fiebre ni nada. No, es importante lo que dijo José de que, bueno, por ahora no están saturados. No, salvo, bueno, lo que no. Esto no contradice lo que nos decía el otro día Héctor Ortiz, que sí pasaba en el Durán, pero en el Durán porque la terapia intensiva estuvo cerrada. Sí, no. Digamos, claro, hay situaciones y la falta de personal, todo eso también es cierto. Sí, sí. Ahora. Y lo que hablábamos de las prepagas, la gente que se. Claro. Se va a ir mucha gente de las prepagas, que van a ser de edad mayor y son los que van a recurrir a la salud pública, ¿no? Claro. Y bueno. ahí sí puede saturarse ahí el sí tema.